50 languages. 40. 40. 40. El اتجاه الصحيح. Preguntando por el camino. Preguntando por el camino. عفواً. عذراً. Disculpe. Disculpe. بإمكانك مساعدتي؟ ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? أين أجد مطعماً جيداً؟ ¿Dónde hay un buen restaurante por aquí? ¿Dónde hay un buen restaurante por aquí? انعطف على يسارك عند الزاوية. Gire usted a la izquierda, en la esquina. Gire usted a la izquierda, en la esquina. ثم سر قليلا على طول. Siga entonces derecho, un trecho. Siga entonces derecho, un trecho. وبعد 100 متر على اليمين. Después vaya a la derecha por 100 metros. Después vaya a la derecha por 100 metros. بإمكانك أن تستقل الحافلة أيضا. Usted también puede tomar el autobús. Usted también puede tomar el autobús. أو يمكنك أيضا أخذ الحافلة الكهربائية. Usted también puede tomar el tranvía. Usted también puede tomar el tranvía. وبإمكانك أن تسير خلفي. Usted también puede simplemente conducir, manejar detrás de mí. Usted también puede simplemente conducir detrás de mí. Usted también puede simplemente manejar detrás de mí. كيف أصل إلى ملعب كرة القدم؟ ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? عبر الجسر. Cruce el puente. Cruce el puente. عبر النفق. Pase el túnel. Pase el túnel. سر حتى الإشارة الضوئية الثالثة. Conduzca, maneje hasta que llegue al tercer semáforo. Conduzca hasta que llegue al tercer semáforo. Maneje hasta que llegue al tercer semáforo. ثم انعطف بعد الشارع الأول نحو اليمين. Después, tuerza en la primera calle a la derecha. Después tuerza en la primera calle a la derecha. واستمر مباشرة حتى التقاطع القادم. Después conduzca, maneje recto, pasando el próximo cruce. Después conduzca recto, pasando el próximo cruce. Después maneje recto, pasando el próximo cruce. عفواً. كيف أصل إلى المطار؟ Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? الأفضل أن تستقل قطار النفق. Mejor tome usted el metro. Mejor tome usted el metro. تابع السفر حتى المحطة النهائية. Simplemente vaya hasta la última estación. Simplemente vaya hasta la última estación.